no sean los míos. Tú bien lo sabes que mi alma siente unos celos mortales cuando yo miro que con otro sales y que me quedo esperando por ti. ¿Por qué te empeñas en provocarme celos y amargura? ¿Por qué te empeñas en sembrar las dudas acerca de ti? Tú bien lo sabes que mi alma siente esperando por ti. Esperando.